Hola, buenas tardes. Cuando se escucha esta sintonía, eso quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, que nos va a informar de las actividades que organizan en el Ateneo Obrero de Gijón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues nada, espero que hayas tenido tú y todos los que nos escuchan un feliz verano, porque estuvimos, yo creo, el primer contacto, ¿no?, después del paréntesis veraniego. Y entonces te comento que ya en septiembre, en los días de septiembre que llevamos, ya hicimos algún inicio de actividad y sobre todo centrado en un tema muy de actualidad, en el sentido que son los 50 años del golpe de Estado en Chile, de la caída de Salvador Allende a manos del dictador Pinochet. Y en ese sentido, pues hicimos un par de actividades y nos queda una tercera para completar una especie de miniciclo recordando esos fatídicos hechos, que es mañana, viernes, día 22, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Rocío Arnal, que es una especialista en el tema de exilios españoles a México y temas de exilios europeos y demás, investigadora de la Universidad Rovira y Virgili de Catalana, pues nos va a venir a Gijón a impartir una charla un poco explicativa de un aspecto muy concreto de aquello que era la Guardia de Amigos Personales de Salvador Allende, la famosa GAP, que también era un grupo de apoyo, un grupo de guardia personal, porque curiosamente la madre de Rocío fue integrante de esa guardia, ¿no? Y bueno, pues nos va a contar un poco de primera mano lo que era aquello y lo que supuso en el entorno de esa época. Eso será este viernes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Antiguo Instituto. Es un acto también en el que nuestra sección de educación, el Grupo Loterio Quintanilla, pues participa activamente porque Rocío Arnal trabaja con ellos en proyectos de investigación, como es el tema de los Rote Spanier, un trabajo de investigación a nivel europeo. Y bueno, pues invitamos a la gente a que vaya a la conclusión de este miniciclo con ello. Luego, la semana que viene, tal día como el jueves, tenemos una actividad conjuntamente organizada con la Sociedad Cultural Gijonesa en los locales de la Corriente Sindical de Izquierdas, en su salón, porque va a tratar un poco el tema de la crisis energética y crisis de materiales. Lo van a dar dos investigadores y científicos, como son Turiel y Arechavala, bueno, pues que nos van a exponer sus puntos de vista sobre lo que es esta situación, ¿no?, de que nos toca también vivir, pues un poco de al hilo de las crisis de todo tipo que estamos viviendo, ¿no?, climática, bélica, alimenticia, y por tanto pues hay esa crisis de materiales, crisis energética, sobre la que expondrán su parecer. Y esto será el jueves 28 a las 7 de la tarde en el salón de actos de la antigua casa sindical. Y entre medios, el miércoles 27 empezamos un ciclo para nosotros muy importante, que es recordar el centenario del fallecimiento de Rosario de Acuña, una persona librepensadora del siglo XIX y principios del XX, que fue muy importante en la historia de la tenebrera de Gijón, y a la que, bueno, pues le seguimos rendiendo tributo y homenaje y recuperación de su trabajo y obra ya desde los años 80 de este siglo pasado, el siglo XX, que empezamos a recuperar materiales suyos y a trabajos de investigación, sobre todo la mano de Daniel Palacio, especialmente de José Volado. Y entonces este miércoles empezamos unas jornadas de conmemoración, ¿eh?, que se prolongarán más o menos durante un mes, con lo cual tendremos oportunidad de ir comentando los diferentes aspectos de su vida y obra. Y el miércoles en concreto empezamos con un recital poético-musical, pues en el que un grupo de personas, colaboradores habituales en estos eventos, como son Antolina Gutiérrez, René Yaid, Boni Ortiz y la música al arpa de Dani García de la Cuesta, pues nos recrearán pasajes textuales de su vida y obra. Y será a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Integrado del Llano, ¿no?, en el barrio del Llano, en la calle Río de Oro. Está situado este centro municipal y el acceso es libre. Esto es así un poco lo más inmediato que tenemos y que te puedo contar a día de hoy. Ajá, muy bien. Pues muchas gracias. Y seguiremos hablando. Eso espero, que retomemos la conversación habitual de los jueves. De todos los jueves, eso. Eso es. Bien. Bueno, pues hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. Hasta luego. Bueno, pues eso era lo que de lo que nos informaron, de todas esas actividades que organizan desde el Ateneo Obrero de Sison. Y hasta aquí este espacio, y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.